yo estaré. Vuelve a Ana que te amaré. Amanece y yo estaré. Vuelve a Ana que te amaré. No me digas no, dime por favor, que sin ti muero de dolor. No me digas no, dime por favor, que sin ti muero de dolor. Pena que vive en mí, no se alejará jamás. No me acuerdo de ti, me invade la soledad. Pero ¿por qué te llamo si tú no regresarás? Sabiendo cómo te amo, no te olvides.